Estamos concluyendo una campaña electoral, un proceso electoral que viene, como decían los compañeros que me precedieron, desde hace un año ya, incluso si tomamos en cuenta la preparación anterior a las internas de 2024, tenemos un trecho de militancia que ha sido muy, muy largo. Me parece que las organizaciones que estamos presentes acá y las organizaciones que han intervenido en este proceso, los compañeros del PCR, los compañeros del 26 de marzo, los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha, del Partido Humanista, Héctor Morales, que no lo veo por acá, pero le mandamos un saludo. Vamos a hacer un balance de esto en algún momento. Estoy seguro que todos lo vamos a hacer y vamos a sacar conclusiones muy enriquecedoras. Me parece importante arrancar, considerando que hoy estamos a 2 de mayo, que ayer hubo un acto el 1 de mayo, donde se hicieron discursos muy significativos, ¿no? Me parece importante porque en el acto estaba presente el gobierno, estaba presente nuestros adversarios políticos en esta elección, ¿no? El oficialismo de la intendencia, el oficialismo a nivel nacional y también la oposición derechista, como dijeron acá, saludado desde el estrado, sin excepciones. Y esto tiene que ser analizado, necesitamos una reflexión sobre esta cuestión. Porque es evidente que, como a su vez tenemos dentro de 15, 20 días el Congreso del PIT-CNT, los discursos que se hicieron allí en el escenario demuestran, delinean las características de la dirección del movimiento obrero que se va a salir de ese Congreso. Entonces, los planteos que allí se hicieron de desarrollo, de una estrategia de desarrollo nacional, ¿no? Un diálogo, fíjense ustedes, están de moda los diálogos. Diálogo sobre la seguridad social, diálogo sobre el desarrollo nacional estratégico. Normalmente, la centroizquierda a nivel internacional plantea los diálogos cuando no tiene muy claro qué plantear, o qué salida tener, o qué salida, o qué consigna, o qué planteo de salida ante un impasse. Entonces se plantea un diálogo que normalmente termina en la nada. Acá se ha presentado una hoja de ruta para el diálogo de la seguridad social, hace poco tiempo. Creo que nosotros, de la izquierda, nos hemos empeñado en presentar nuestra propia hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta nuestra? Bueno, evidentemente están las antípodas del planteo que se han hecho ayer en el acto del PIT-CNT. Y me parece que acá, nosotros, nuestra campaña electoral, durante todo este proceso que mencionaba, tuvimos el acierto de decir que había una falsa polarización política, que está quedando más que clara, ¿no? Esa falsa polarización, 60 días del gobierno de Orsi, se mantiene todo. La ANI, el apoyo a la masacre sionista que lleva adelante Netanyahu, porque hay que decir que la oficina de esta famosa ANI, en realidad es un acuerdo político, no existe oficina de la ANI en otro país, solamente en Israel existe, en Uruguay quiero decir. De hecho, el lugar donde está abierto, que es Jerusalén, ni siquiera es un polo tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico no es un polo, hay otras dos ciudades en Israel que representan, digamos, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial. Es estrictamente político esta oficina que se ha abierto, y ya Lubetkin, Orsi ha dicho que la va a mantener, porque acá el problema es que el gobierno es una cosa, el programa Alfa es otra, las prioridades del gobierno son otras. Y acá quiero reivindicar al compañero que va a cerrar el acto, que es nuestro candidato a intendente, porque ha tenido la virtud en sus intervenciones mediáticas de colocar que el problema acá no es Hamás, que el problema no son los secuestrados, acá el problema es la masacre que lleva adelante hace 75 años el Estado sionista de Israel, y una izquierda que se precie de tal tiene que denunciar eso. Nosotros no repudiamos a los que se defienden, repudiamos a los que masacran al pueblo, y eso ha sido una perla. Si solamente por esa intervención en los medios, si solamente por eso nos presentamos, ya vale la pena, porque rompe con un monopolio, con un monólogo que hay en los medios de comunicación de apoyo al Estado sionista. Esto es fundamental, compañeros, su capital político. Me refería a los discursos del PIT-CNT en el día de ayer. Bueno, es evidente que hay un proceso de integración cada vez mayor, incluso de una izquierda sindical al Estado. Ustedes fíjense que acá se hacen recomendaciones al gobierno de cómo se puede desarrollar, cómo se puede terminar con la miseria infantil, con la pobreza, cualquiera sea su característica, sin tocar el presupuesto. Es decir, estamos prodigando recomendaciones al gobierno que sufrieron, digamos, de una un vencimiento prematuro, porque no había terminado de decirse nada arriba del escenario ayer, cuando se acercan los periodistas a Orsi y le dicen, ¿qué le parece los planteos que le hicieron? No, está todo muy lindo, pero tomé nota igual, pero no va. Entonces, fíjense ustedes, hoy escuchaba a Abdala, esto fue ayer, hoy Abdala estuvo en Canal 12, el presidente del PCNT, y dice que en realidad Orsi no entendió el planteo. Es algo insólito. Nosotros, dice el presidente, no estamos planteando un nuevo impuesto a las patronales. Estamos planteando cambiar este número acá. Solamente Abdala debe pensar eso. Y si el planteo es otro, nadie lo entendió de otra manera. Entonces, han entrado en un callejón sin salida, compañeros. Esto es importante porque plantea el problema de la dirección del movimiento obrero. El problema de los destinos, digamos, de los explotados que estamos llamados. Vamos a tener que hacer una delimitación muy clara con todo esto, si es que queremos arribar a alguna conclusión. Esto me parece fundamental. Me parece que hay que mencionar también el problema del plan Neptuno, el problema de la seguridad social. Se mantiene ese continuismo, creo que la palabra es adecuada con la que utilizaba Michael. Hay un continuismo acá, es evidente, y me parece que nosotros estamos llamados, cuando le decía esto de sacar las conclusiones, estamos llamados a ir a fondo en este proceso. Creo que fue un acierto la presentación de esta campaña electoral, simplemente por estas razones que he dicho, ya hubiera valido la pena, pero además es claro que hay una indignación popular en sectores, incluso de votantes del Frente Amplio, que nosotros tenemos que explotar a fondo. Una expresión por ahí que mencionaba un compañero, tibiorsi, ¿no? Tibiorsi, claro, uno escucha a Orsi, no se sabe para dónde va, puede estar de acuerdo con cualquiera. Entonces me parece que eso sí es un capital nuestro. Hay que decir que todas estas recomendaciones que se le hacían a Orsi y demás, Orsi no quiere saber de nada con tocar, aumentar ningún impuesto, ni a UPM, ni quitar ninguna zona franca. Y esa es la línea, digamos, de desarrollo de todo esto. No, la frazada es corta, se justificaban, decían, bueno, pero en 60 días no se puede arreglar nada, ¿no? Desde el propio acto de la Central Obrera. Esto es increíble, porque demuestra un apoyo prematuro incluso. Dice, si ustedes están de acuerdo, si ustedes van por este camino, van a tener el apoyo del movimiento obrero, dice, ¿no? Entonces es algo que no corresponde, es inadmisible. Porque además, estamos hablando del gobierno de Orsi O'Donnell. ¿Dónde sacó un libro, El Despegue? Si no quieren leerlo, pueden ponerlo en ChatGPT, que ahora les hace resúmenes, ¿no? El tipo elogia los 90. Es un ministro que elogia las privatizaciones, el ataque al salario, el ataque a las jubilaciones. Cuando se habla de una renta para la infancia, para que se termine el hambre, eran las recomendaciones del Banco Mundial. Son las históricas recomendaciones del Banco Mundial, que hablaba de, para no ser pobre, tenés que consumir cierta cantidad de calorías. Esa es la perspectiva de un sector de la izquierda del movimiento obrero uruguayo. Entonces la bancarrota es completa. Eso no va a ningún lado, su callejón sin salida. Y Urolo, que yo les anuncio, digo, bueno, todo muy lindo, pero yo hice ciertas promesas de campaña, dice Orsi, que no puedo llevar adelante ahora. Entonces, el continuismo completo. Yo creo que en eso el capital que hemos acumulado como Comunidad Popular Frente de Trabajadores es fundamental. Y lo otro es la crisis internacional, compañero, no podemos referirnos a... Acá tenemos una crisis que raja las paredes. El nivel de desequilibrio que ha generado Donald Trump con los aranceles, con la guerra comercial, con la guerra armada, Ucrania, la masacre palestina, pero otras que están en ciernes. Esa es la perspectiva del capitalismo y la salida. Y nosotros en Uruguay vamos a tener una salida a esta crisis agregándole valor a no se sabe qué cosa. Es un planteo de un enanismo político que nos lleva a un impasse mayor, pero además está cosechado del terreno de la fantasía, absolutamente. Por eso se contradicen, uno dice una cosa un día, el otro dice otra, y esperemos, a después del 11 de mayo, esperemos que es, porque esto se va a profundizar, están esperando que pase la elección para ir un ataque a fondo, a las condiciones y demás, ¿no? Acá hay un mantenimiento de las AFAP, todo lo que hemos venido denunciando durante el proceso político, durante la campaña electoral, que es fundamental. Compañeros, como ven, hay un montón de cosas. Incluso fíjense el lenguaje, compañero, me lo anoté por acá porque no lo quería dejar pasar. El lenguaje que se utiliza, ya no hay consigna. Nadie sabe, por ejemplo, en el acto del presidente de ayer, cuál es la reivindicación del salario mínimo. Nadie habló del salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Media canasta? ¿Una canasta? ¿50.000 pesos? ¿100.000? No se sabe. Se habla de insumos. Le vamos a dar insumos al gobierno. Se habla de recursos humanos. Se habla del mundo del trabajo. No hay consignas, no hay reivindicaciones, no hay plan de lucha. El lenguaje es de alguien aggiornado que quiere agradar a la opinión pública. Entonces, compañero, esto me parece fundamental en un día de trabajo. Además, hay que decir lo siguiente: nosotros fuimos, como Partido de los Trabajadores, estuvimos presentes. La cantidad de compañeros que se movilizaron fue muy menor. Yo no recuerdo en los últimos años un acto tan achicado. Y esto tiene que ver también con que no tienen nada para ofrecer. Entonces, esto tiene que ser registrado. Nosotros, obviamente, que queremos trabajar para revertir y por una mayor movilización de los explotados. Y en ese sentido, apuntamos también a intervenir en el propio Congreso en la medida de lo posible del PIS-NT y sacar todas las conclusiones que sean necesarias. No quiero terminar esta intervención sin mencionar lo que acá me precedieron los compañeros y lo nombraron, que es el ataque que ha recibido el compañero de Sofrica, Raúl Torres, que ha sido despedido. Quiero mencionar lo siguiente. Se dice por ahí, bueno, cometió un error, incluso ayer en el acto del 1 de mayo se ha cometido un error. No cometió ningún error. Las condiciones laborales las impone la patronal. Si la patronal impone condiciones laborales, ¿dónde? El ambiente es irrespirable, se provoca, hay que decir que Raúl viene de una serie de provocaciones, lo ha sido suspendido y ha sido objeto de una persecución porque él es el referente de las ocupaciones. Durante la pandemia, los obreros de Sofrica le pusieron un protocolo obrero para no morir de COVID mientras estaban trabajando. Y el ataque de la patronal es por eso. No, acá no hay ningún error. La responsabilidad de la patronal es de un grupo multinacional brasilero que ataca a lo mejor que tiene el movimiento obrero, a la vanguardia del movimiento obrero, que se moviliza y que lucha. Entonces, nuestra solidaridad con el compañero Raúl Torres es fundamental, me parece. Mandamos un saludo. Le exigimos a la POICA, le exigimos al Comité Ejecutivo y a las organizaciones del PIS-NT que se pronuncien y que convoquen acciones hasta la reincorporación del compañero. Bueno, compañero, muchas gracias. Obviamente que disculpen la extensión. Un saludo a toda la militancia. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la Unidad Popular Frente de Trabajadores!